Hoy, 2022, después de 2 años, es muy tarde para salir a buscar a los chicos. Esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa, ya cayeron en actividades de narcotráfico, ya tuvieron que ir ponerse a trabajar, perdieron todas las posibilidades, toda su propia fe respecto a las oportunidades de estudiar. Hoy es tarde, obviamente hay que intentarlo, pero hoy es mucho más difícil que si se hubiera conocido, sabido y tomado decisiones hace 2 años. Hace falta ser irresponsables para confiar en toda esta clase de gabachos que no hacen más que mal, que todo lo que hacen es daño. Imagina a los pobres con la cara de tus padres. Decime cómo se ven. Querrás de nuevo apartar. ¡No me apartes! ¡Mi pobreza!